El profesor Jonás era muy distraído. Un día, al terminar el trabajo, se dirigió a su antigua residencia. Todos sus esfuerzos para abrir la puerta con la llave fueron inútiles. Tocó el timbre ya malhumorado. Para su sorpresa, le abrió una mujer desconocida. ¡Señora! ¿Qué hace usted en mi casa? Soy yo la que estoy en mi casa, profesor. Hace más de un año que usted se mudó de aquí.